Que me da, porque se te ve la tanga. No puedes esperar que te lleven de la mano o te inviten a un motel. Solo lo haces por dinero, solo lo haces por placer. Y le das para abajo. Bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. Y le das para atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, para adelante y para atrás. Laura, siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga. Y con lo rápida que sos, vos te sacas la tanga. Que me da, porque se te ve la tanga. No puedes esperar que te lleven de la mano o te inviten a un motel. Solo lo haces por dinero, solo lo haces por placer. Y le das para abajo, a ti se te ve la tanga. Y con lo rápida que sos, vos te sacas la tanga. Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo.